De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué sabes de la posibilidad de encontrar aguas subterráneas con una varilla? El agua ha sido el bien más preciado para la humanidad. Pero no en todos los lugares el agua es abundante, así que se tiene que buscar aguas subterráneas. Hay personas que se encargan de esto tomando una varilla por un extremo y camina hasta que se produzca un movimiento espasmódico de la herramienta, provocado por una supuesta y extraña energía generada por la presencia de agua. ¿Qué sabes de la posibilidad de encontrar aguas subterráneas con una varilla? ¿Qué sabes de la posibilidad de encontrar aguas subterráneas con una varilla? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No, oye, eso es un mito. ¿Cómo tú vas? Con una vara tú vas a encontrar agua subterránea. Cuéntame. Menos que cabe con la vara. Sí, he visto a estas personas que agarran una varita como una Y y entonces dicen que, mira, que aquí hay agua o en algún momento, no sé si llegué a ver y que lo podrían y que detectar petróleo y todo esto. Mira, no estoy muy seguro, pero conozco de estas personas que tienen esto en cuanto a la kinestesia y ese término. Entonces, es probable. La verdad, nunca me he topado con eso y no he estudiado mucho de eso. Pero sí sé que, y he leído y he escuchado, por supuesto, de que estas personas kinestésicas tienen esto como unos poderes, digamos que extrasensoriales, no sabría cómo decirlo, ¿no? No, bueno, con el agua no sé, yo he visto en las comiquitas que sí, para encontrar metales y esas cosas, los detectores eso, de palanquita, pero de agua realmente no sé, yo creo que es más bien, es como más profundo, no es algo tan superficial para investigarlo así, o menos agua, porque no sé, es como más a los imanes, a cosas que sean, que llame el aparato, más no al agua, no sé. No me imagino algo así. El agua de la amarilla, porque la varilla tiene una madera específica que es el samán. Y el samán tiene una especie de magnetismo con la tierra que cuando de repente encuentran oro, encuentran agua, disculpa, la varilla de repente se mueve. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las personas que afirmaban tener la capacidad de encontrar agua con un 100% de seguridad dicen que son capaces de detectar los flujos subterráneos de agua e incluso adivinar su profundidad y caudal. Para ello, se valen de una vara en Y o dos varas en L, generalmente de madera. Sin embargo, experimentos donde se les pide a estas personas que localicen tuberías enterradas con agua han demostrado que la tasa de aciertos no es mayor a la esperada por el azar. Esto les resulta perturbador, ya que ellos creen honradamente en sus poderes. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.